Bueno, en Mendoza claramente la minería no tiene licencia social. Ya se ha demostrado en 2007, en 2011, en 2019. Y ahora de vuelta el pueblo se está levantando para decirle que no a Cornejo, para decirle a los senadores que no pueden aprobar el impacto ambiental del proyecto minero San Jorge porque va a destruir toda la cuenca del río Mendoza que irriga las viñas, que nos da el agua pura a más de un millón de mendocinos. Así que hoy el pueblo le va a decir bien fuerte a Mendoza que el agua de Mendoza justamente no se negocia. En sintonía con el modelo nacional que se basa en la especulación financiera y el extractivismo, los legisladores de Mendoza, como ya vimos en la Cámara de Diputados, traicionan la voluntad del pueblo. El gobierno provincial cree que ganar las elecciones significa realizar su propia voluntad, que está empañada por todos los negocios y los lobbies mineros. Entonces nos encontramos hoy ante una sesión de senadores que va a estar muy condicionada por la presencia popular que ya se está viendo que es multitudinaria, ¿no? Yo creo que todos deberíamos estar acá en las calles porque la minería San Jorge no es legítima, el pueblo no la ha elegido, el pueblo no está a favor de esto y el pueblo no va a cagarse encima con sus propias leyes. Nosotros lo único que estamos haciendo es defender nuestras leyes, los que están siendo unos criminales es el gobierno y Cornejo y Petri y todos los que se cagan en darnos una media sanción a una ley que el pueblo no ha dado paso a que suceda, porque nos van a contaminar el agua, los glaciares, todo.